Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, iniciamos la edición 27 de su informativo cultural Bitácora. En estos 30 minutos daremos un repaso por la información cultural nacional e internacional. En la conducción les acompaña Darío Males, en la grabación y edición Diego Salazar y en la cabina máster tenemos el trabajo de Andrés Viracocha. Les recordamos que ustedes en Pichincha nos escuchan a través de los 940 AM. En el litoral ecuatoriano, precisamente en Santo Domingo, estamos en Radio Macarena en la 92.1 FM y en Saraguro en la 92.9 FM Radio El Buen Pastor. Arrancamos contándoles los titulares. Esta ruta informativa de 30 minutos arranca con cortos desde la casa. Les contamos que investigadores descubren en composiciones arqueológicas de oro de las ruinas de Chichén Itzá una vinculación con las culturas peruanas y centroamericanas. Y en Quito, el Ecuador Jazz se realiza con conciertos, foros y cine. El día de hoy en el segmento El Arte Habla y Usted Participa, les contaremos sobre la vida de la joven escritora Carla Vadillo. En nuestro capítulo 27 de especiales desde la casa, les contamos de la muestra El Tejido Urbano, la psicogeografía de la ciudad bordada, que se inaugura esta noche aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Además, al finalizar el informativo estaremos presentándoles el segmento Episodios. Hoy estaremos recordando los hechos importantes de este 11 de febrero. Adicional de las frecuencias AM y FM, les recordamos que también somos retransmitidos a través de las páginas web www.casadelacultura.gov.es y www.radioshiriculapo.blogspot.com. Es momento de iniciar con la información. Aquí les presentamos Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Amigos oyentes, iniciamos una jornada más de su microinformativo Cortos desde la Casa. Bienvenidos. Quito ya vibra con el Ecuador Jazz 2016. Desde el 10 de febrero, la 12ª edición del festival Ecuador Jazz se ha tomado a la ciudad para mostrar el jazz nacional en contraste con el jazz internacional. Es así que para esta edición el cartel se encuentra nutrido por notables figuras de este género musical, como son el músico marroquí Hassan Hamwont, los New York Gypsy All Star, la cubana Yusa, la brasileña Luciana Souza, Catherine Russell y Rosa Pasos. También estarán las bandas Club Elf y Lee Field and Expressions. Como ya es costumbre, este festival, además de las presentaciones de los músicos, tiene preparado una agenda complementaria. Los detalles son dados a conocer por Gabriela Jacome, jefa de medios de la Fundación Teatro Nacional Sucre, entidad que lleva adelante este evento. Bueno, en el Teatro Variedades de Ernesto Albán van a ver las muestras de cine y jazz. Esto tiene un costo de $3 y va a haber en dos horarios, en la tarde y un poquito más en la media tarde y un poquito más avanzada a la tarde, se podría decir así. Se supone que se va a mostrar todo lo que es un componente de jazz clásico, de bandas consagradas en el género. También va a haber en el mismo Teatro Variedades de Ernesto Albán, en la noche, tipo 10 de la noche, después de los conciertos en el Teatro Nacional Sucre, jam session, que van a estar organizados muchas veces por los grupos nacionales e internacionales. Aparte de eso, también va a haber las tradicionales clases magistrales, en donde los músicos van a dar clases para toda la gente que esté interesada, no solo músicos. Esto es gratuito. Esto también va a ser en el Variedades. En el Variedades y también en la Universidad de las Américas, que se une a esta iniciativa. Entonces, invitados todos a esos dos. Y aparte, como un plus, este año es el segundo encuentro de periodismo musical y de gestión cultural. Esta iniciativa, esto va a ser en el Café del Teatro, que se encuentra al lado del Teatro Variedades Ernesto Albán, al frente del Teatro Nacional Sucre. Esta iniciativa nace para exportar un poco el talento nacional. para que todos los invitados internacionales que vienen, que son gestores culturales de otros lugares y también periodistas musicales especializados de otros países, conozcan qué oferta cultural hay aquí en el Ecuador. A juzgar por Jácome, el festival se encuentra cumpliendo con la meta de darle peso al país a nivel regional a través de este festival. Sí, así es. Con mucho agrado les comento que a nivel internacional muchos artistas ya reconocen al Festival Ecuador Jazz como un festival importante en el género y que ya muchos a veces buscan acá a la fundación para mandar sus propuestas desde el extranjero. Eso nos llena de orgullo tanto a la fundación como a la ciudad, porque nos ubica a nivel mundial de este distrito de festivales. O sea, vamos tomando más fuerza cada vez y los artistas internacionales reconocen, en primer lugar, por el trato y en segundo, por la calidad del público que asiste. Los conciertos de este fin de semana son el jueves 11 a las 19:30 en el Teatro Sucre, en donde se presentará el músico marroquí Hassan Hagmout y de Ecuador Yugarki. El viernes 12, New York Gypsy All Star. El sábado 13, Yusa y el Club Elf. Este será realizado en el Teatro México y el domingo 14, Luciana Souza en el Teatro Sucre. Las demás presentaciones se realizarán los próximos días jueves 18, viernes 19, sábado 20 y domingo 21. Este será el último día en donde se realizará la clausura del festival en la Plaza del Teatro con un concierto gratuito en el que participarán las agrupaciones Ecuador Encuentro Jazz, Coro Mixto Ciudad de Quito, Orquesta de Instrumentos Andinos y Apaíto y los Gaiteros de la Punta Brava. Todo esto a partir de las 11 de la mañana. Para mayor información, el público puede acceder a la página web www.teatrosucre.com. Se comprueba la vinculación prehispánica entre Centro y Suramérica. Tras una serie de estudios rigurosos, se ha llegado a la conclusión que varios elementos arqueológicos de las ruinas mayas de Chichén Itzá fueron elaborados con materiales de Centro y Suramérica. El investigador del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Luis Rivulcaba Sil, expuso que esos resultados demostrarían la importancia religiosa del sitio y la existencia de extensas redes de intercambio. El investigador indicó que los estudios de espectrometría y de fluorescencia de rayos X y la diafracción de rayos X permiten conocer la composición de las aleaciones metálicas con las que fueron hechas las ofrendas del Chichén Itzá. Al respecto, señaló que encontraron que varias piezas eran de oro puro, propio de lo que hoy es Costa Rica y Panamá, donde está la pureza del material que para poder ser manejado se le agregaba cobre en tiempos prehispánicos. A su vez, las piezas de Tumbanga se doraban con un proceso que eliminaba el cobre de la superficie y la enriquecían con oro. Rivulcaba Sil apuntó que determinaron que varias piezas eran de cobre con chapa de oro cuyo espesor es de apenas de un micrómetro y que está muy bien adherida al material con que la pieza está hecha. Esto evidencia una tecnología muy bien desarrollada en la época precolombina en el Perú por la cultura moche. También se encontraron piezas de cobre dorado en el sitio maya de Legartero, Chiapas, y se ha reportado piezas de cobre dorado provenientes de lo que ahora es Guatemala. El investigador sostuvo que también ha sido posible conocer y replicar algunas de las técnicas mexicanas de elaboración de pigmentos en diversas épocas, para la conservación y recuperación adecuada de numerosas obras. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Y de corto desde la casa nos vamos al segmento El Arte Habla y Usted Participa. En esta ocasión conoceremos a fondo sobre la vida y el trabajo literario de la periodista Carla Vadillo. Este es un trabajo de nuestro compañero Michael Almeida. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta El Arte Habla y Usted Participa. El Arte Habla y Usted Participa. Un espacio biográfico donde el personaje y usted viajarán por el tiempo.